objetivos, ni cuestionarte, ni dilatar tu atención. Tu edad o condición de discapacidad no pueden ser un impedimento para el acceso. No pueden negarte el derecho, tampoco obligarte a abortar bajo presión. Tu decisión es la que cuenta. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medio. Ley epumarigle guaranca cayupatacamari. Chipayam tu fachilei. Fenchenche weichani que fuita ti. Feimu. Tafantenmu quinieto mozo amnele quinielutcum. Cam cupayutcule. Pepia muay chempital meurume. Tañilutcual. Cheupulerume argentina mapumeu. Cachempitalrume. Si necesitas ayuda, comunícate a través de www.socorristasanred.org. Con orgullo de quien soy, voy. El derecho a abortar es ley. Agitando, transformando desde hoy, voy. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Acompañamos a su familia y nos sumamos a su búsqueda. Guadalupe tiene 5 años. Guadalupe tiene 5 años, pelo castaño y un lunar grande característico en su cara sobre la oreja izquierda. ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Desapareció de su barrio en San Luis. Se necesita la colaboración de toda la sociedad. Ayúdanos a difundirlo en las redes con los hashtags ¿Dónde está Guadalupe? O Devuelvan a Guadalupe. Sacate una foto con un cartel, subila y etiquetala en alguna de las redes. Facebook, Twitter, Instagram. ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Sácate una foto con un cartel, subila y etiquetala en algunas de las redes. Facebook, Twitter e Instagram. Entre todos la vamos a encontrar. Desde Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Para todas, todes. Muy buenos días, compañera, compañeres, a todas las personas que nos están oyendo desde casa, desde el trabajo, desde la aplicación, por todos lados. Sí, hoy salimos desde San Luis, como la mayoría de los lunes, este programa que se hace de lunes a viernes desde los medios alternativos de la Red Nacional de Medios Alternativos, los medios alternativos comunitarios y populares. Los lunes desde San Luis por Radio La Bulla, Armando está enredando las mañanas junto a la Radio Popular Che Guevara. Y bueno, comenzamos esta semanita ya del último mes de diciembre, cómo se nos pasó el año. Las 10:07, una mañana radiante en San Luis, 25 grados. Y bueno, se hace después de un fin de semana bastante lluvioso, nublado y un poco fresco. Hoy amaneció el lunes con una humedad y un calorcete que esta tarde agarrate. Agarrate. Y la lluvia que veíamos por los medios hegemónicos, que cuando llueve en Buenos Aires, llueve en todo el país porque anuncian lluvia. Bueno, no, acá durante la semana no llovió, pero sí el fin de semana. Y ahí nos acordábamos de las inundaciones en Capital. Y de la frase de Macri, no se inunda más, se inundó todo. Aquí no se inunda tanto, pero bueno, sí, también caen tres gotas y la ciudad emblemática de los Rodríguez empiezan, queda tapa en agua. Empiezan a saltar las tapas de cloacas y todo eso y anda a pisarte. La obra pública impresión. de San Luis Ciudad se ve que no ha hecho todavía ningún convenio con los testaferros Rodríguez A, entonces todavía no lo ha podido solucionar para que sea una ciudad futurista, como todo lo de San Luis. La ciudad ahí en los barrios populares ya no es tan futurista como los edificios monumentales que vemos en los que nos muestran y que fabrican aquí en la provincia. Bueno, el programa... Ahí nos dicen, y saludamos a nuestro compañero operador, a Matías, que desde su casa está haciendo toda la técnica, haciendo magia, este lunes de diciembre, este 6 de diciembre, haciendo magia para que salga el programa. Y nos dice, no tenemos agua, pero tenemos San Luis en 1000 megabits. Sí, yo cuando escuché la propaganda dice que San Luis va a haber un megabit especial, pensé que era algo privado, porque parece la publicidad de una empresa de internet privada. No, es nuestro, nuestro internet público. Lo vamos a probar, porque el actual, mira, si una se queda sin datos por ahí, lo quiere bien, conectar y una nada. Una brisa, y a no ser que estés abajo de la antena madre de la recién instalada, se va toda la miércoles. Pero bueno, la publicidad está re linda. No, ya quienes conocemos el paño no tenemos muchas esperanzas. Bueno, y... El programa de hoy viene allí con mucha producción también de los compañeros de la Radio Popular Che Guevara, que durante la semana en su radio, en sus programas de radio, entre ellos La Bicicleta de los viernes, tienen bastante intensa producción, y hoy hemos metido mano allí en el trabajo que los compañeros de la Radio Popular Che Guevara de Rosario han venido haciendo también para nutrir este Enredando las Mañanas. Así es. Y como decía acá Noé, compartiendo el trabajo de los compañeros, seguimos en la espera de saber qué pasó con Tehuel, dónde está Tehuel. Ya llevamos 8 meses que no sabemos nada. Así que vamos a compartir una entrevista. Sí, que desde La Bicicleta, el programa de los días viernes por la tarde de la Radio Popular Che Guevara, mantuvieron con Kimei Ramos, activista trans de la ciudad de La Plata, y allí, además de dialogar sobre la situación de la investigación y algunos detalles de la búsqueda de Tehuel, también esboza allí Kimei algunas cuestiones que tienen que ver con la inserción laboral de la comunidad travesti trans en Argentina, las dificultades, los avances y retrocesos en torno a la ley que de manera tan rimbombante ha sido presentada en Argentina. Y bueno, y que por ejemplo aquí en San Luis sabemos que el gobierno provincial en estas últimas semanas ha estado haciendo casi campaña con las 33 personas que incluyeron al sistema público, al cupo laboral trans, sí, por 3 meses primero, no, pero que después... fueron incluidos como trabajadores estatales, según, bueno, y en el medio muchos detalles para pulir, si es que alguna vez los gobiernos van a escuchar a las bases y van a pulir algo, o todo lo van a edulcorar y utilizar una forma bastante jodida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya parece que nos conformamos con... Y bueno, pero está complicada la situación y allí Kimeisor Ramos estuvo dándonos detalles más que interesantes que vamos a estar escuchando. Y más en este fin de año, noviembre, diciembre, que se ha realizado la Marcha del Orgullo en diferentes provincias y en ninguna de ellas ha faltado la consigna ¿dónde está Tehuel? En cada rinconcito del país lo buscamos y esperamos tener noticias. Que el Estado mueve el orto buscando a los desaparecidos en democracia. Yo que no quería decir malas palabras. Pero no. Y otro de los temas que vamos a estar abordando también es la columna de Agencia para Libertad. Todos los lunes nuestros compañeros de Agencia para Libertad comparten con nosotros diferentes temas y vamos hoy a estar dialogando con Bárbara Taboada, quien va a hablar sobre el racismo en los medios, la construcción del enemigo interno y la abolición de nuestra voz ante las nuevas restricciones en tanto a movilidad en Huelmapu. Y también tendremos la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Firal News y hoy hablará sobre el aislamiento agravado de Ocalan, la posición del Consejo de Europa y el TED y que en Turquía no se hace acuse de recibo. La columna de Medio Oriente se viene con todo. Sí, y otro de los temas que vamos a estar abordando es la columna de la Radio Popular Che Guevara, de nuestros compañeros, con la voz de Mónica Felipetti García, quien va a estar hablando de la represión e impunidad estatal, entrevista que realizaron a Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Vanessa es militante del Espacio de Amigos y Familiares de Luciano Arruga. También vamos a estar escuchando una entrevista, fragmentos de una entrevista que realizaran desde la radio Che Guevara a Eli Loncopan, militante de la campaña por la absolución a Lautaro Curruguenca, para dialogar un poco sobre lo que está pasando. Si no metí la pata con este tema, que es uno de los que vamos a abordar, de que el 25 de noviembre del 2017, en la ciudad de 25 de mayo, familiares y amigos de Santiago Maldonado se encontraban velando sus restos, y ese mismo día Rafael Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Huincul Mapu, era asesinado en Río Negro. Bueno, un poco sobre ese tema también vamos a abordar aquí en el Enredando las Mañanas. Bien, y 10 y casi cuarto pasada de la mañana, estos son los temas que vamos a abordar hoy. 25 grados sigue siendo la temperatura, nos vamos a un breve corte y ya volvemos con más Enredando las Mañanas desde San Luis. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bloque. Ay, ay, ay, que ya se siente el calorcito. Acá hemos prendido el aire para pasar un poco mejor la mañana de esta humedad que hay. ¿Qué tenemos ahora? Ahora vamos a escuchar, como nombramos anteriormente, una entrevista, un diálogo que tuvieron los compañeros de la radio Che Guevara. con Kimberly Ramos, activista y militante trans, esto de hablar de Tehuel, que lo seguimos buscando con prisa y sin pausa, como dice acá su nota. Vamos a escuchar el audio de Kimberly Ramos. Que a 8 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre y el agravamiento en la calificación penal de los dos imputados, que son Luis Roberto Ramos, quien le ofreció trabajo, y Oscar Montes, amigo de Ramos, seguimos buscando a Tehuel. La entrevista fue realizada en el programa radial La Bicicleta el viernes 19 de diciembre y la queremos recuperar ahora porque nos parece muy contextual y necesario seguir hablando de estos temas. Escuchamos entonces un primer fragmento de la entrevista que se mantuvo con los compañeros de La Bicicleta de Radio Popular Che Guevara. Enredando las mañanas. Sí, llevamos ya 8 meses de incertidumbre y bueno, yo creo que esto que vos planteás, ¿no?, respecto de la invisibilidad, se debe a varias cuestiones, ¿no? Se debe, entre otras cosas, sin lugar a dudas, a que Tehuel es un varón trans que viene de un contexto muy humilde, de un barrio periférico, ¿no? Y que así todo, dentro de nuestras comunidades, digamos, dentro de nuestros circuitos y círculos, bastante se ha escuchado, ¿no? El grito desesperado por querer saber dónde está Tehuel. Ahora, digo, ¿no?, esto teniendo en cuenta que la cantidad de Tehueles que no sabemos, digamos, ni siquiera, ¿no? O sea, que nadie los busca, que no se ha hecho pública su desaparición. Lo que no nos cabe duda que, sí, en el caso de Tehuel, su familia lo busca desesperadamente desde hace 8 meses. Y también, como toda su familia, también una comunidad entera, ¿no? Porque, digo, acá y en los distintos puntos del país donde se sostienen las vigilias, cada 11 que se cumple, digamos, un mes más sin Tehuel, digo, quienes están apostando ahí es la misma comunidad trans, travesti y nuestras allegadas. Y eso también habla del daño, ¿no?, que generan simbólicamente las figuras de los desaparecidos. Digo, que en Argentina ya tenemos un trajín, una trayectoria, un recorrido políticamente, ¿no?, develado. Hemos entendido la complejidad simbólica que tiene para nuestra sociedad la figura de un desaparecido, porque es un daño permanente, ¿no? Digo, es un daño latente que queda ahí, el hecho de no saber qué han hecho, dónde están las personas en cuestión, qué pasó. Pero sobre todo, digo, creo que hay algo muy fuerte. En primer lugar eso, ¿no? Es un daño a toda la sociedad, la figura de un desaparecido. Pero, y si no es así, así se debiera sentir, porque tiene efectos concretos, pero digo, tiene aún algo más para remarcarse en el caso de las poblaciones particulares, como la nuestra, en tanto, ¿cómo afecta la desaparición a la hora de pensarse a un emisme trans, ¿no? Porque cuando pensamos que Tehuel desaparece yendo a una entrevista de trabajo, uh-huh, no se sabe bien ahí si una entrevista de trabajo o una primer jornada de trabajo, sí, siendo un pibe que estaba en un contexto de mucha precariedad, de mucha informalidad laboral, donde, digo, tanto él como su compañera estaban sin laburo. Él se sabe que fue a chequear muchas veces el cajero los días anteriores, ¿no? Digo, estaba desesperado por ver si le quedaba algún remanente de un programa que estaba cobrando. Cuando uno sabe que ser trans es parte de, o sea, digamos, en este contexto, en este régimen cis heteronormativo, ¿no?, es parte de aumentar mucho tus probabilidades de incertidumbre económica, por ejemplo, que tu incertidumbre económica te exponga a situaciones de riesgo como esta, en la cual se genera un monstruo, porque como no sabemos qué pasó, digamos, las hipótesis son un montón, son todas, digamos, eso, damos rienda suelta a nuestra imaginación desesperada, y eso cala fuerte en las subjetividades de las personas trans, travestis y no binarias, porque en definitiva lo que se instaura es que vos, digamos, digo, es una identificación. Si es alguien con quien compartís una identidad social, lo que considerás es, bueno, che, me podría pasar a mí, ¿no? Claro. O sea, yo puedo estar en ese lugar. Y entonces, ese daño que se hace es, digamos, es una angustia para la familia, es un daño a todo su círculo de allegados, pero es también un daño para toda la comunidad, ¿entiende? Porque es como lo decíamos en un momento cuando dialogábamos, digamos, políticamente con la lucha por la... Digo, nunca lo dejamos de hacer, ¿no? Pero pensando políticamente la lucha por el aborto, en respecto de la frase, bueno, en mi cuerpo, mi decisión, ¿no? En un momento nosotras decíamos, bueno, nadie va a poder decidir libremente sobre su cuerpo, mientras apartarse del género asignado al nacer puede hacer una condición de ponerte en riesgo, ¿no? O sea, implica asumir potenciales riesgos. Entonces, de allí que, ¿cómo no vamos a ser una minoría? ¿Cómo no vamos a ser una población minorizada? Si sistemáticamente hay un montón de, no solamente de violencias concretas, sino de mensajes simbólicamente muy dañinos dirigidos hacia nosotros, ¿no? Entonces, bueno, desde ya digo eso, es parte de las importancias sociales también de pensar los efectos que tiene la desaparición de una persona. Enredando las mañanas. Bueno, y ahí escuchábamos a Kimelso Ramos en este primer fragmento de la entrevista que realizaba en La Bicicleta, el programa de uno de los programas de la Radio Popular Che Guevara, hablando en torno a la desaparición y todo lo que implica la desaparición de una persona trans. Así es. Y en uno de los fragmentos que ella que ha dicho, rescato este que dice ella, la cantidad de tehueles que no sabemos, que no se ha hecho pública su desaparición. Y eso también habla del daño que generan simbólicamente la figura de les desaparecides. En Argentina ya tenemos un trajín, una trayectoria, un recorrido políticamente develado. Es un daño latente, permanente. No saber dónde están, qué han hecho con las personas desaparecidas. Sí. Ese es un pequeño fragmento de esta entrevista que es así, ¿no? ¿Cuántos tehueles hay? Sí. Y bueno, y esta entrevista más extensa, que a quienes les interesen pueden ingresar a la página de radiocheguevara.org.ar y allí está la nota titulada Tehuel, te buscamos con prisa y sin pausa. También allí empieza a abordar la problemática del cupo laboral travesti trans, la inclusión laboral de las personas trans y la complejidad que eso implica, que no se resuelve de un día para el otro con la ley recientemente implementada. Con una ley recientemente implementada, como decís, pero no hace mucho en las noticias salieron que echaban a personas por su condición de travesti trans. Sí, avances y retrocesos, exacto, sí, es muy compleja la cuestión. Hay lugarcitos que la discriminación y el racismo imperantes en, por supuesto, cala hondo en la comunidad travesti trans y bueno, es complejo la implementación de la ley y hay mucho camino por recorrer todavía. Escuchamos entonces a Kimelso Ramos en esta entrevista realizada por Radio Popular Che Guevara en el programa La Bicicleta. Eso es el fetiche del Estado. Eso tiene que ver con cómo el Estado fetichiza, digamos, cuál es el rol posible para, digamos, incluirnos de alguna manera. Sobre eso a mí me preocupa, inclusive te diría otras cosas más allá, ¿no? Porque digo, también ahora que de repente se han creado un montón de secretarías de género, de, digamos, Secretaría para la Diversidad, etcétera, pasan dos cosas importantes. Una es que de repente, digamos, es un principio para empezar a pensar que hay una necesidad de construir políticas públicas, recordando que nosotras vamos a ser parte también de la población que tiene que ser destinataria, ¿no? O sea, digo, bueno, sí, vamos a trabajar en función de el acceso y la permanencia en los derechos de las personas. Ok, bueno, a partir de ahora entendimos que esta población tiene que ser pensada, ¿no? A la hora de planificar políticas públicas. Pero de repente toda esa responsabilidad recae en estas secretarías, en estas direcciones, etcétera, de géneros, diversidad, ¿no? Escindida del resto de las demás dependencias que cada, supongamos que estamos hablando de un municipio, bueno, las políticas que tienen que ver con población trans, travesti, de mujer, no binarias y de mujeres, pasa todo por la dirección de género. ¿Y el resto de las direcciones qué? ¿Y recursos humanos qué? ¿Y derechos humanos qué? ¿Y planificación de las obras de vía pública, claro, qué? Porque en definitiva, digo, lo que hacen es, ¿no? Nos acotan solamente a ese aspecto de nuestras vidas, cuando en realidad lo que nosotros queremos es que desde nuestras vidas se pueda pensar el mundo entero. pero digamos desde nuestro lugar, negado sistemáticamente, históricamente, se pueda revisionar el mundo, ¿no? Y eso es, digamos, para empezar, implica que estas direcciones no deberían ser como apéndices o lugares aparte, sino que deberían tener la posibilidad, pues digo, porque en algunos casos no tienen ni siquiera esa perspectiva, pero en otros casos están bajo, digamos, direcciones políticas que no les permiten pensar una transversalidad, ¿no? Entonces, primera demanda es que esas direcciones, etcétera, debieran ser transversales. Y segundo, tendrían que tener orden jerárquico. Y orden jerárquico implica que les den presupuestos reales y no las miserias, porque al final te dan, o sea, eso, dos más una secretaría, dirección, etcétera, de cartón para poner la cara, ¿no? Y encima es eso, terminan poniendo a las mismas compañías trans y travesti, por ejemplo, o de otras poblaciones vulneradas, a poner la cara por la falta de políticas que tiene el ministerio entero, ¿no? Sí. Municipio, lo que sea. Entonces, nos terminan haciendo responsables a nosotras mismas, o sea, de ocupar los lugares para los cuales no nos dan guita, para los cuales no nos dan recursos, ¿no? ¿Cuál es el ego que se satisface ahí? Es el del Estado, digamos. Por eso, viste, digo esto de que es un fetiche, porque, no, pero nosotros somos inclusivos. Bueno, la pindonga, ¿no? También has podido, a lo mejor, también elegir en esto, bueno, acá sí te lo pregunto a vos, digamos, pero has podido tener el acompañamiento de ir eligiendo libremente tus decisiones, has tenido ese acompañamiento fundamental. Claro, sí, yo en realidad soy de las que piensan que en este mundo todavía nadie es libre. Pero que eso no nos quita la necesidad de luchar por hacer todo en la mayor libertad posible que tengamos, ¿no? O sea, en dar esa disputa. Porque, bueno, libre no es salvo los millonarios que que transgreden fronteras como si fuera pasar por el patio de su casa, ¿no? Todas las demás personas, la mayoría, nos encontramos fronteras en nuestro cotidiano, claro. ¿Viste? En salir del barrio, para algunas personas salir del barrio es una frontera ya, y eso tiene que ver con que libre no es nadie. Pero yo creo que lo que tenemos que intentar es que en el caso de nuestra población deje de ser tan excepcional las historias en las que podemos más o menos hacer algo diferente. Digo, qué sé yo, porque yo ya era docente y sin embargo es tan fuerte la expresión que en muchos sentidos ocurre socialmente que yo no dejé de pasar, por ejemplo, por el trabajo sexual solamente por haber sido docente. Digo, porque la presión de habitar una institución, la presión de sostener un ámbito donde cuesta mucho hacerle lugar a tu persona, te va a expulsar. Y te va empujando por fuera. Entonces, es muy complejo. Lo que sí te iba a decir, además, me parece importante también agregar sobre el tema del laburo, es que a veces nos ponen en las secretarías o direcciones de género y a veces también nos ponen en un sótano o nos mandan a barrer a la hora en la que no hay nadie. También está eso, ¿viste? O sea, lo que sí es importante, en definitiva, es que se escuche el deseo de las personas. Porque, o también está otra, ¿no? O sea, nos ponen en mesa de entrada. Nosotros hacemos ese contrapunto en general. El sótano de la, o sea, o el altillo de la limpieza o mesa de entrada. Y la verdad es que en mesa de entrada, primero que suelen ser espacios donde de por sí cualquier persona está bajo situación de tensión, porque muchas veces es donde se reciben los primeros reclamos. Y si entendemos que la violencia sobre las personas trans y travestis es sistemática, bueno, cuando te ponen en mesa de entrada tendrían que prever que en algún momento puede que caiga alguien medio enojado o enojada y te putee, ¿no? ¿Y con qué se la agarran? Bueno, se la agarran con que somos travestis y trans. Claro. Una compañera de Rosario precisamente me contó hace unos 2 meses una situación en la que, siendo promotora de salud, llegan a un pueblo a hacer vacunaciones y había un señor muy enojado, un señor mayor, porque había estado esperando muchas horas, y se las agarra, las empieza a putear y le intentan de calmar, le dice, bueno, señor, cálmese, que estamos trabajando, que no sé qué, y hasta que el viejo en un momento dice algo así como, vos no me vas a decir lo que tengo que hacer o no, puto de mierda, ¿no? Sí, ¿y qué hizo la compañera? Por supuesto que una no es la primera vez que escucha esos insultos contra una. Entonces, cuando alguien te agrede, porque si es la primera vez, por ahí te quedas un poco como estupefacto. Sí. Pero si no es la primera vez, o sea, te arde el cuerpo porque te entran todas las sensaciones de toda historia de vida, entonces te entran todas esas sensaciones y la compañera en cuestión respondió y estuvo muy bien. Y el problema, ¿cuál fue? El problema fue que su supervisora presente le dijo, pero por favor, ¿cómo le vas a responder? Tenés la pechera puesta del trabajo. ¿Qué hace la compañera entonces? La compañera hizo lo que cualquier persona sensata haría. Tiró a la mierda la pechera, pero ¿quién se quedó sin trabajo? Ella, claro, lógico. ¿No? Lógico. Claro. Sí, entonces, sí, sí. Digo, el problema ahí es que, por ejemplo, tenemos que prever esas situaciones porque van a ocurrir. ¿Por qué van a ocurrir? Porque la violencia no es casual. La violencia no es algo extraordinario que ocurre un día. No, cuando hablamos de régimen de violencia, estamos diciendo esto es sistemático. Y si es sistemático es porque, tenemos que hacer mucho impulso hasta transformar de raíz esas cosas. Entonces eso debería estar como esperado más bien. Y entonces alguien, cuando vos entras por primera vez a un trabajo donde todo es nuevo, desde el horario, cobrar con una tarjeta, tener que hacerte el monotributo, saber derivar tus aportes, etcétera, un montón de cosas que te apabullan, cumplir un horario formal. Más del 90% venimos de esto, del trabajo sexual a la prostitución o de otras formas de economías informales que no tienen las mismas, no tienen contempladas las mismas formas ni normas, ¿no? Entonces, mínimo te debería estar estipulado que alguien te diga, tu supervisora te diga, che, si te insultan, vos automáticamente te levantás y venís y me hablas a mí. Y yo tengo la responsabilidad de continuar con esa situación. Tengo la responsabilidad de prever esa situación de violencia, porque como Estado, sobre todo en este caso, no te vamos a exponer a esa situación de violencia dejándote a vos sola que la tengas que lidiar con ella, ¿no? Lo que se tiene que entender es que para empezar a contrarrestar, y es empezar todavía a contrarrestar todas esas múltiples formas de violencia, que no son casuales, no es que a mí alguien vino un día, se levantó con cara de culo y me dijo fea. No es problema que me diga fea, el problema es lo sistemático. Y cuando hablamos de sistemático decimos, che, no es casual, obedece a patrones, ¿no? Entonces, empezar a contrarrestar esto tiene que ver con que el Estado entienda que no solamente se tienen que hacer entrar, sino que también tienen que cuidar tu permanencia, porque sos frágil. Está bien que nos permitamos en algún momento ser frágiles, ¿no? Pero es el Estado el que es responsable de que podamos permanecer en nuestros puestos de trabajo, y no solamente ingresar. Permanecer con todo lo que eso significa de aprendizajes que vamos a tener que hacer a nuestros 35, 40, 45 años, después de no haber tenido nunca un laburo formal, ¿entiendes? Enredando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Volvemos, 10:35 de la mañana, está Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy sale desde San Luis, Argentina. Se ponía re nacionalista, no, mentira, todo lo opuesto. Para presentar ahora este segundo tema que vamos a la segunda. El segundo capítulo, no me sale la palabra, me trabé. Claro, columna. Y vamos a dialogar ahora con nuestra compañera Bárbara Taboada. Todos los lunes tenemos las columnas de Agencia para la Libertad y diferentes compañeras, compañeros de Agencia para la Libertad a lo largo y lo ancho de todo el territorio nos van allí contando los activismos, militancias, miradas y experiencias. Y hoy tenemos de nuevo a Bárbara Taboada, quien nos va a hablar sobre el racismo en los medios, la construcción del enemigo interno y la abolición de nuestra voz en las nuevas restricciones en tanto a la movilidad en Huelmapu. Buenos días, Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días, Laura. Bárbara. Un gusto escucharte, tenerte de nuevo en el Enredando. Bueno, ahí presentábamos un poco el tema del que vas a hablar hoy. Bien, ¿se escucha bien? Porque yo lo escucho medio entrecortado. Sí, te escuchamos bien, muy bien nosotras. Bueno, genial. Sí, la idea era poder hacer un repaso sobre lo que viene sucediendo y también emitir algunas reflexiones que posiblemente no se estén viendo, justamente porque pareciera que el conflicto mapuche o el tema mapuche se plantea en los medios siempre desde un lugar muy sesgado, y con la visión, obviamente, de toda la operación Winca Blanca, comercial, estatal. Esto de plantear el conflicto mapuche sin ver que en realidad el conflicto no es el mapuche, sino el conflicto es la Argentina impuesta. Ahí se escucha. A ver, la Argentina impuesta, tengo como un eco y no sé, se escucha medio raro. Acá estás bien. A ver, lo voy a bajar un poquito. Entonces, la Argentina impuesta, que con la misma violencia de antaño, continúa construyendo esta patria que para nosotros es completamente ficticia, sobre todo en lo que es la zona de Gualmapu, que no podemos decir que esté construida en más de 145 años, como mucho. Sabemos que a partir de todo lo que fue el proceso de toma de territorio, saqueo y genocidio, concentrado sobre todo en épocas de Roca, para 1880, 1798, es lo que genera acá la gran situación que hasta ahora continúa con una lógica completamente genocida y sobre todo supremacista. Digo esto porque, para poner en contexto, cuatro días casi de cumplirse 4 años del fusilamiento de Rafael Nahuel este 25 de noviembre, estábamos reclamando por la vida de Gonzalo Cabrera, que estaba hospitalizado luego de recibir disparos en su abdomen, y estábamos esperando algún tipo de respuesta a partir del fusilamiento de Lamien Elías Garay y Yem, que en Cuesta del Ternero estuvieron sitiados más de 2 meses a causa justamente de una recuperación territorial que va implicada una recuperación identitaria, y que tanto el Estado como los medios, como los comerciantes y empresarios cómplices, buscaron limpiarse de culpas contratando sicarios que hoy día, digamos, están arrestados, que es Martín Cruz Felberg y Diego Alejandro Ravacio, pero que más allá de que estén de que esté dictada su prisión preventiva como tentativa de homicidio y homicidio agravado, sabemos que como ideólogos tendrían que estar en prisión y tendrían que estar también sentenciados muchas personas que hoy hacen de la política argentina y que continúan en un silencio, porque como bien se hacía desde hace muchísimo tiempo, sobre todo lo que fue la despoblación de Santa Cruz, sabemos que se pagaba una libra esterlina por orejas de indios, por genitales, para de esa forma generar la despoblación que permita tener mucho espacio para que los terratenientes, mal llamados patriotas, todos extranjeros, pudieran hacer sus negocios sin dejar retenciones en el Estado, sin control alguno, y que todavía, digamos, se mantiene ese silencio y esa forma tan grosera de sostenerse las políticas en el sur y por sobre todo la construcción del patriotismo. En lo personal puedo entender que hay como varios tipos de patriotas, algunos son más ignorantes que otros, pero que en sí todos son categóricamente racistas y supremacistas, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido entiendo que la patria no existe y que es una ficción creada por extranjeros en función del resguardo de sus intereses y sostenida por una población que fue arrebatada de sí misma con el fin de ser adoctrinada en las instituciones, a partir también de la generación del 80, en la construcción de esta Argentina con símbolos patrios, con un mapa construido y consentido a partir nuevamente de una política de saqueo, y que de esa forma se fue educando para que hoy cada argentino, cada argentina vea en sus medios, elija los que elija, ya sea TN, Clarín o Página 12 o lo que venga en gana, porque todos terminan teniendo una misma lógica, y están hablando de el conflicto mapuche o los pobres mapuches. Uh-huh. En esa situación en la cual también se infantiliza a ciertas personas que requieren cierta ayuda. Y en ese buscado, en esa búsqueda, digamos, de cierta ayuda, también está la intromisión de que el Estado se haga cargo, que nosotros vemos, digamos, muy fiel las consecuencias de esto cuando estamos mirando hacia lo que es el Gulumapu en Chile y cómo el Estado buscó cooptar muchas de estas demandas, ¿no?, de las comunidades mapuches para forjar lo que es la Asamblea Constituyente y mentir y fingir un Estado plurinacional en el cual hay escucha y hay apoyo. Y la vemos a Elisa Loncón como representante, directora de esta constituyente, que ha salido hasta en la revista Time. Uh-huh, sí. Entonces, nos es impensado asumir que cómo Elisa Loncón podría ser un representante, cómo Elisa Loncón podría ser alguien que para el pueblo nacional mapuche sea una autoridad, cuando desde el 12 de octubre de este año está todo el Gulumapu militarizado por orden de Piñera. Son cuatro provincias del sur, y son cuatro provincias muy importantes, porque de ahí han surgido 28 comunidades del Gulumapu para hablar con Elisa Loncón, para presentarse ante la constituyente y declarar que si ellos seguían adelante, se estaba poniendo en juego todo el territorio, porque no es solamente la parte de lo que podemos entender como chileno, sino que es todo el territorio, porque estaban entregando la tierra y las políticas a la demanda del Foro Económico Global a partir de la Agenda 2030. Una agenda que busca la plurinacionalidad, que nos habla de derechos, pero que, como vemos, se viene instalando en nuestros territorios y cada vez genera mayores restricciones. Hago esta comparación porque pareciera también que algunos medios hablan desde un lugar benevolente o construyen esa imagen del pobre mapuche que está buscando, para luego en realidad asumir que el Estado tiene que hacerse responsable y vendernos lo que en realidad nadie está pidiendo. Hay muy pocos sectores que buscan poder construir en función del Estado, y eso es porque dentro de nuestra propia lógica es inaudito asumir que hay cierta representatividad o que alguna persona puede representar a toda la nación. Y en este caso vemos también, digamos, esta complicidad que se da y cómo el negociar con quienes continuamente fueron gestando la otredad, fueron gestando nuestra visión como enemigos internos, como la creación de malones, ¿no? La cual también hace que hoy día se empieza a hablar de terrorismo, el terrorismo mapuche y el miedo del conflicto mapuche, de que ambos lados de la cordillera se unan y quizás quiten a no sé, el obelisco y los porteños tengan que ir quién sabe hacia dónde. Ese miedo que generan los medios también tiene estas dos direcciones. Una es abolir nuestra identidad, nuestro ser, desde el lugar más genuino, y la otra es cuidarnos y protegernos con una mirada completamente estatal. Como decía, desde el 12 de octubre de este año está militarizado todo lo que tiene que ver con las comunidades mapuches autónomas. Y esto no está, digamos, muy entendido por estos lados, y parecería siempre que es ajeno, porque jamás en la historia se ha tenido en cuenta que la nación mapuche es una sola, que los mapuches ni son chilenos ni son argentinos, sino que son preexistentes. Y que en ese sentido, ante la muerte de Elías Garay, a partir de que estaba en un loft en recuperación, el 3 de noviembre también, digamos, estaba reivindicando el nombre de otro Lamien que había sido asesinado a partir de la militarización del Gualmapu. Entonces, para nosotros la historia, digamos, es una sola, y vemos cómo de un lado a otro se busca nuestra criminalización y, por sobre todas las cosas, el peligro inminente de que se busque sumar fuerza en conjunto para atacar directamente a una identidad que sabemos hay que abolir, porque son las naciones originarias, las naciones preexistentes, no solo la mapuche, sino en todo el continente, quienes están a cuidados de las tierras, que hoy mismo, desde afuera y a partir de la pandemia o de la dictadura sanitaria, para nosotros, así mejor entendida, se ha potenciado, y se nos habla también de cambio climático, y se nos habla siempre de una agenda externa, sin ver la propia, en la cual somos nosotros quienes queremos no solamente recuperar el territorio para tener un futuro digno, sino para justamente asumir un plan de sustentabilidad, porque es impensado que las corporaciones puedan brindar tal cosa. Sí. Entonces, la situación, digamos, en cuanto ahora, ante tanta brutalidad, ante la criminalización de un lado a otro de la cordillera, ante la militarización también forzada a un lado y a otro de la cordillera, se nos vuelve aún más compleja cuando vemos la imposición de normas de restricción para el libre tránsito, de estas normas sanitarias que solamente apelan a entender la vida bajo un esquema que es el esquema supremacista blanco, racista, que ahora nos está queriendo poner nuevos modos de apartheid, nuevos modos también de segregación con el tema de la vacunación obligatoria y del pase sanitario. Es algo muy complejo, pareciera entender que los pueblos originarios tenemos una forma específica de entender nuestra salud, que tiene que ver con un equilibrio con el territorio, y que está generando más muerte las mineras y los planes extractivistas que firma el Estado y las gobernaciones que una supuesta cepa de un virus que nadie tiene ni secuenciado ni pueden comprobar de su existencia. Sabemos que la gente muere y sabemos que la gente muere por fumigaciones, como pasó en lo que fue el Chaco, en la ciudad de General Roca, cuando más de 1,000 personas fueron internadas luego de fumigaciones y sin embargo las fumigaciones continúan. No fue noticia con el peso que tendría que haber sido, pero sí tiene peso la criminalización al pueblo nación mapuche, sí tiene peso esta forma de hay que asistir al indio, hay que asistir, hay que ayudar, porque son los verdaderos dueños de la tierra. Por momentos hay algunos medios, obviamente los independientes, que son los más genuinos, pero digo esto porque sobre todo a partir de medios corruptos están buscando, como también lo hace el Estado, están buscando tener una llegada en nuestra gente para de esa forma luego cooptarnos a la manera de un Estado plurinacional que muchos de nosotros no estamos pidiendo ni estamos exigiendo, y sabemos muy bien que sí es un interés del Banco Mundial, que sí es interés de la ONU meterse donde nadie le llama y, como siempre, hablar por nosotros cuando nuestras demandas son otras. Totalmente. Totalmente, bárbaro. Y así se van metiendo los organismos internacionales y teniendo injerencia en todos los territorios y de diversas formas. Y se van reactualizando con las estrategias, por supuesto. Exactamente. Antes traían mantas con viruela y hablaban de que regalaban mantas, ¿no? Sí. Y que lo hacían porque te cuidaban. Hoy las estrategias son otras. Y es muy peligroso porque hablando con la miel no solo mapuche, sino de lo que es Jujuy y Salta, me comentaban que muchos de ellos se oponían rotundamente a la vacunación, porque se entienden que si el Estado no garantiza siquiera agua potable y no les permiten su libre tránsito más allá de ahora del COVID, sino para poder pescar, para poder comer, para poder vivir de forma sustentable, cosa que lo vienen haciendo desde siempre, cuando aparecían ahora con estas camionetitas y con estos programas sanitarios, mínimamente llamaba la atención. Entonces no querían de ninguna forma que les metan absolutamente nada, no quieren ser experimentos, porque si hay algo que sabemos desde los pueblos originarios es que siempre fuimos masa experimental para la ciencia y para el Estado, y para las religiones, ¿no? Y que en este sentido muchas personas mayores accedieron a la vacunación, algunas hoy están fallecidas o tienen diferentes problemas de miocardio y problemas de presión, y decidieron hacerlo porque les dijeron que de esta forma, que si no lo hacían, digamos, iban a perder jubilaciones, iban a perder la posibilidad de recorrer el territorio, iban a perder la única credencial que tienen como DNI, y no iban a poder hacer trámite alguno. Entonces, estas son las presiones que se hacen cada vez más grandes y vulneran los derechos que incluso a nivel internacional tendría que garantizar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto se está pasando por encima. Y por otro lado vemos cómo se habla de que quienes no asisten a estas formas segregacionistas son tildados de antivacunas o de ultraderecha. Y la pregunta sería, ¿cómo un mapuche o cómo un wichi puede ser declarado de ultraderecha cuando ni siquiera tiene interés en conformar parte de un Estado o de estas políticas tan asquerosas, ¿no? ¿Cómo nos pueden decir que somos nosotros de ultraderecha o que nos dejamos llevar por estos tipos de lugares patriotas o incluso de que somos nosotros ignorantes por no querer aceptar la medicina occidental cuando sabemos que no están garantizando absolutamente nada y que nuevamente son imposiciones al capricho de empresarios, de farmacéuticas, de un Estado cómplice que entrega a toda la población a cambio de negocios fraudulentos y de riquezas personales? La situación actual hace que no podamos tener movilización entre nosotros, que no podamos apoyar incluso las recuperaciones, y que nuestros machis de ambos lados hayan quedado durante estos meses sitiados también, sin poder garantizar la salud a los propios pacientes. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Uh-huh. Y la pregunta sería, ¿por qué determinados espacios que apoyan la lucha mapuche, como se plantea, no están hablando de esto? ¿Qué es lo relevante? Porque si teníamos algunos derechos mínimos que tendrían que ser los elementales, básicos, y ya estaban sobrepasados, ¿qué nos va a quedar luego de esto? Sí, totalmente, totalmente. Bárbara, la verdad es que te escuchamos ahí con mucha atención. Nosotros, sin ninguna dificultad, esperamos que vos nos estés escuchando bien. Como todas las columnas que vos llevas adelante, el pantallazo de lo que nos brindás, seguramente también se puede profundizar en las charlas o en las capacitaciones que vos brindás y que por tus redes sociales pueden consultarte, ¿verdad? Sí, de paso es importante decir que a partir de todas estas situaciones, sobre todo de las restricciones mediáticas, me han cerrado los perfiles de Facebook con trabajo de 13 años. He perdido cantidad de contactos por decir justamente la verdad, ¿no? Y manifestar muchas dudas sobre estos confinamientos que para nosotros tienen otros objetivos. O sea que Facebook te ha censurado la cuenta. En Facebook me han censurado la cuenta durante todo este año. Pero directamente ahora me piden que yo tengo que brindar foto de DNI, dorso y frente, foto actual de mi rostro, y que cuando ellos lo decidan, yo tengo que estar mostrando mi rostro a partir de una foto, ¿no? Esto, que para algunas personas incluso puede ser algo habitual, porque la gente se va habituando a que le quiten derechos, se va habituando a dar hasta lo que no tiene con tal de seguir perteneciendo, ¿no? A este mundo cada vez más trivial y superficial, como se plantea, sin ir al hondo. Pero la verdad es que es algo muy complejo, porque nosotros bien sabemos que durante el año pasado, en plena restricción, se habló sobre las nuevas leyes en lo que tiene que ver con el ciberterrorismo, ciberderechos y ciberdelitos. Entonces, ahora que mencionas esto, sí, me pueden encontrar en Bárbara Taboada en Telegram y también, digamos, en Instagram, todavía Bárbara Taboada, _Puel. Pero sí es importante decir que hay muchas personas que en estos momentos quizás acceden a entregar su DNI, claro, y no saben que se estarían responsabilizando de cada palabra dicha. Sí. Y esto es muy peligroso. Totalmente. Porque hablamos de otro tipo de criminalización. Sí, que aquí todavía no lo estamos viviendo, pero ya en Europa, por ejemplo, la gente que tenemos incluso compañeros que han sido criminalizados por decir algo en contra de la monarquía en sus redes sociales, por criticar a la monarquía española en sus redes sociales. O sea, desde eso, no poder opinar siquiera tu posicionamiento. Sí, acá la verdad es que solamente hemos tenido problemas así directos, personas que estamos hablando en contra y con sobre todo, digamos, con material, ¿no? Brindando material en contra de una vacunación obligatoria en donde en realidad son inoculaciones experimentales, en donde tenemos un informe específico que habla de que hay tóxicos en estas inoculaciones y que están transgrediendo el ADN humano. Y digo esto con fundamento, puede buscarme quien lo necesite, porque me parece algo sumamente grave. El genoma humano está patentado y se está buscando que vayamos conducidos a una era de transhumanidad. Es un tema largo como para poder explicar, pero quien lo necesite, estoy brindando seminarios para unar personas y hablar tranquilamente, cosa que por los medios no puedo. Inclusive desde la cuenta de Gmail me han restringido para dar los seminarios. O sea, me están inhabilitando las cuentas de Gmail para poder tener contacto tipo por Google Meet u otras plataformas. Claro. La censura que estoy viviendo a este nivel es realmente impresionante. Uh-huh. Pero lamentablemente sigue siendo silenciosa, porque para muchos esto es algo menor. Porque claro, tenemos una violencia concreta, que es que están asesinando a sangre fría. A personas que vemos, y sobre todo en recuperaciones territoriales, como también la policía en las calles, ¿no? Por lo que es por lo que es el racismo instalado en la ciudad, como gatillo fácil. Pero la situación en cuanto a por qué no llegan las noticias y por qué los medios siguen callando a determinadas voces, es aún peor, porque de esa forma continúa muriendo gente de un genocidio silencioso 3.0, 5.0. Digo, son nuevas modificaciones en las cuales el silencio hoy día tiene mucho peso. La gente no se está enterando de la cantidad de personas que mueren y que tienen consecuencias luego de las vacunaciones. Y por otro lado, no se ve la violencia que se está aplicando a nivel psicológico, a nivel mediático, para aquellos que, como en mi caso, no quiero vacunarme. Y estuvimos diciendo que el cuerpo es mío y que mi cuerpo es mi decisión, y por qué hoy día no se respeta, es la pregunta. ¿Por qué no hay movilizaciones? ¿Por qué no estamos aunando fuerza para que nadie tenga que ser tomado contra su voluntad para poder mínimamente vivir dignamente? Entonces, quienes hablamos de esto somos censurados. A mí me han quitado muchísimo caudal de trabajo, por así decir, y de llegada, porque hoy día estamos hablando de que nos están segregando, de que no me están dejando la libre movilidad por los territorios, no puedo trabajar de forma itinerante como lo hago desde hace 13 años, entonces tengo que manejarme a partir de una identidad digital que se me está haciendo cada vez más pesada, en la cual incluso así me restringen. Sí, complejo el control al que somos sometidos de manera virtual y que cada vez se va agudizando más, y vos lo estás describiendo a la perfección. Bueno, Bárbara, seguramente continuaremos dialogando, ya nos quedan pocos enredando las mañanas, diciembre se va llegando, el fin de año va llegando a su fin, y aquí nos tomaremos un descanso seguramente todas las radios de la RNMA, pero no faltará oportunidad para seguir dialogando con vos. Así que muchísimas gracias por este diálogo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el respeto siempre y por la cordialidad sincera. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Gracias. Abrazo. Adiós. Y ahí hablábamos con Bárbara Taboada, esta columna de Agencia para la Libertad. Y como decimos siempre, todos estos Enredando las Mañanas, luego pueden encontrarlos en nuestra página web rnama.org.ar y en las redes sociales vamos luego subiendo los cortes. Allí nuestro compañero Matías va haciendo magia con sus dedos. Y edita todo y lo sube. Es un gran trabajo invisible que bueno, después de estos programas el labor sigue. Sí. Y hoy hemos estado solitas porque nuestra compañera se tomó un día de vacaciones, nuestra compañera Daniela. Resulta que creó tanto conflicto el lunes pasado que hoy la bloqueamos, hablando de censura. Mentira. Nos armó lío la Dani la semana pasada que dijimos, nos hizo ahí quedar mal con los compañeros de la Che Guevara, creo conflicto, así que hoy no salís al aire en asamblea. La bloquearon, se la mudaron. No, mentira. Le mandamos un beso a Daniela, que hoy no está en los micrófonos, anda allí con cuestiones, resolviendo cuestiones personales. Le mandamos un beso grande. Un abrazote, Dani. Pensé que estaba en línea. No. Ah, pensé, porque estaba acá Noé con el teléfono. Digo, ¿está no. en línea? No. No, le estoy grabando el saludo. Para que sepa que la saludamos al aire. Sos una chupa media, mira, sos una chupa media. Cuando yo falté. ¡Ah! No, yo faltaste, he tenido nunca. Asistencia perfecta. Sí, sí. Ah, y he estado. Que mira. Entre la depresión y la salud está por el piso, pero acá están los micrófonos de la olla. Ay, pobrecita, te mira, pobre. Porque me tenían que levantar de claro. la cama. Por eso. Seguimos bueno, haciendo el enredando desde las casas. Por eso. Aquí en San Luis seguimos desde casa. Bueno, escuchamos música. Les invitamos a nuestras amigas oyentes de la RNMA a escuchar música. 11:03 de la mañana aquí en San Luis y en todo el territorio argento. Ya volvemos. Enredando las Mañanas. Pero qué linda música que nos va seleccionando nuestro operador. Así es. Escuchamos a Nehuen Afrobeat, Chal Tumay se llama la canción. Pero qué nivel. Qué nivel, ahí. Matías poniéndole un poco de ritmo esta mañana. Una elección uh-huh. siempre. Sí. Nuestros temas son muy temáticos también. Nos encanta la selección musical que hace nuestro compañero Matías, ahí siempre atento con la música. Bueno, 11:08 de la mañana, ¿qué se viene ahora? Se viene otro de los temas que queremos abordar, es una entrevista, fragmento, y seguimos con la problemática allí vinculada a lo que hablaba en cierto modo Bárbara Taboada. Desde la Radio Popular Che Guevara han venido siguiendo de cerca todo lo que ha pasado en la comunidad, en el sur, con toda la represión que ha vivido el pueblo mapuche. Y en estos días, también desde el programa La Bicicleta, estuvieron realizando una nota a Eli Loncopan, militante de la campaña por la absolución a Lautaro Currubinca, y en un contexto de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato estatal de Rafael Nahuel, también a días, eso fue el 25 de noviembre, también a días del asesinato de Elías Garay y de las heridas provocadas a Gonzalo Cabrera dentro de la LOF, que entre dialogaron con él y con Copán, nuestros compañeros de Radio Popular Che Guevara, allí para seguir profundizando y difundiendo la represión al pueblo mapuche en el sur y todo lo que sucede con las voces de la comunidad misma. Así que, si les parece, vamos a escuchar la primera parte de este diálogo mantenido con nuestros compañeros de Radio Popular Che Guevara, de La Bicicleta, a Eli Loncopan, militante de la campaña por la absolución a Lautaro Currubinca. Enredando las mañanas. Maimari Compuche, Compulamien, Maimari Mónica, Alcotengay Mutañi Radio Mugna. Buenas tardes a todos y gracias por la comunicación. Por ahí comentarte al margen, ¿no?, de la charla que Facundo es el alonco de las comunidades en resistencia de los Cusamen, pero que Rafael Nahuel fue asesinado en la recuperación territorial Lasque en Uncul-Mapu, que se encuentra en otro sector territorial, no pertenecía al núcleo de las PULOF. Por ahí recordar que el asesinato de Rafael se dio el 25 de noviembre del 2017, 3 días después de que se desarrollara el allanamiento, que se intentó desalojar a la comunidad. No pudieron desalojarlo, llevaron mujeres y niños detenidos, pero quedó un grupo de personas dentro de la comunidad. Esas personas se retiran de montaña arriba para resguardarse. Ahí es donde llega un grupo de albatros que estaba integrado por Cavia, Socia, García, Lescano, Obregón y el ya conocido Francisco Pinto, que es quien efectúa el disparo con el Rafael Nahuel. En ese grupo de personas también se encontraba Lautaro y se encontraba Fausto Yonejuala. Ellos junto a Rafael, que también está en el lugar, Joana, Gonzalo, yo los nombro porque son las personas que ya han sido identificadas, se encontraron con otro grupo que estaba en la montaña, 4 kilómetros más arriba, de donde a partir del 23 se desarrolla una orden de resguardo de un predio que tenía 300 por 300 metros por 200. Un predio muy chiquitito es lo que abarcaba la orden judicial. Uh-huh. La muerte de Rafael se ocurre 4 kilómetros más arriba, montaña arriba, ¿sí?, por un grupo de élite como es Albatro. Desde el 23 el juez Villanueva, a partir de una denuncia de Parques Nacionales, efectuó este intento de desalojo y deja a un grupo de élite a cargo del resguardo. Es así donde se produce primero el asesinato de Rafael, fusilamiento por la espalda, ya está probado que fue por la espalda, y este intento de Fausto y de Lautaro de salvarle la vida. Ellos lo trasladan desde el lugar donde fue herido de muerte, lo intentan trasladar hasta la ruta 40 para lograr el auxilio. Según lo que se cuenta, ha fallecido en el transcurso que van bajando de la montaña. Claro. Y son detenidos en la ruta 40 y dejados a disposición del juzgado y después procesados, porque ellos los detienen el 25, los procesan encarcelan y los descarcelan el 29 de noviembre del 2017. Uh-huh. Esa escarcelación duró muy pocos meses. Fue el 18 de mayo del 2018 cuando el juez Villanueva revoca esa escarcelación porque la fiscal Little exige que se los vuelva a llamar, ¿sí?, para imputarles otros delitos, que ahí es donde involucra esta cuestión de la tenencia de armas. En un primer momento, cuando los escarcelan el 29 de noviembre, ellos estaban procesados por usurpación y resistencia a la autoridad. Cuando Little presenta la revocatoria de la escarcelación, introduce esto de una supuesta tenencia de armas que nunca estuvo probada. Así fue como se revoca la escarcelación de Lautaro y también de Fausto, y se empieza un tironeo con el Poder Judicial para intentar colocarlo en derecho, lo que no se logra nunca porque a la vez esto lleva otra instancia judicial en casación, y casación ahí lo que dice es que no solamente revoca la escarcelación, sino que además solicita que se lo procese por atentado al orden constitucional. Estamos hablando de un delito de entre 15 y 20 años que no es escarcelable. Ante esa situación, nosotros esperamos un tiempo prudente para ver qué determinación tomaba Villanueva, que podría haber dicho no tomo esta nueva figura que está pidiendo casación, y me quedo con el simple hecho de llamarlo para ante la revocatoria, que podría haber permitido una eximición de prisión en ese momento. Pero Villanueva dice, tomo el fallo completo, no solamente quiero revocarle la excarcelación, sino también procesarlo por otro delito. Y en ese momento también le suspende la defensa. Entonces los empieza a atar de pies y manos. Esto es lo que lleva a Lautaro a tomar la determinación de no presentarse y estar obligado a la clandestinidad, la cual lleva ahora 3 años en esta situación. ¿Y cuál es la situación de Fausto? Ahí se dio una situación muy compleja que tiene que ver con la defensa que se desarrollaba en su momento, que estaba a cargo de Sonia Ivanov y Matías Echaer, ambos pertenecientes a la ADI, en donde cuando se da la elevación a juicio, que se dio también en el año 2019, los abogados no se presentan en la audiencia que se dio en Fisque Menuco, sino que se dio una situación muy rara, que ellos acuerdan un juicio abreviado. ¿Sí? Estamos hablando de que se dio la elevación a juicio y que era discutible, porque no es que estaba cerrado ahí. No se cerró ahí, se fue a una audiencia que después se revocó la elevación a juicio. Entonces, en la etapa de instrucción, estos dos abogados cierran un juicio abreviado y quedaron como dos partes separadas. Por un lado quedó la situación de Fausto, que llegó a un acuerdo, todos sus derechos llegaron a un acuerdo, y por el otro lado quedó la de Lautaro, que sigue en clandestinidad. Pero ahí se le otorgó estos elementos que necesitaba la fiscal Little en este acuerdo, que además llevó adelante ella en persona. Uh-huh. Little es una persona que nos ha perseguido mucho a todas las comunidades. Sí. Y además a compañeros que se han solidarizado con la lucha mapuche, ha desarrollado más de 100 juicios alrededor de todo lo que fueron las causas en torno al reclamo de aparición con vida de Santiago, posteriormente a los acompañamientos a las distintas comunidades que estaban en conflicto. Entonces es una persona que defiende directamente los intereses del poder. Ella fue la que desarrolló este acuerdo y ahí les permitió esta figura de decir, se admitió que había habido un enfrentamiento. Eso es lo más complejo de ese acuerdo que desarrolló Little en persona. Y volviendo un poquito para atrás, ¿puedes compartir con nosotras y con nosotros acerca de ese proceso de recuperación territorial en el cual estaban participando tanto Rafael Nahuel como Facundo y Lautaro? El proceso se da en torno a lo que desarrolla la comunidad Lasquinguinculmapu. Lo que tiene los procesos de recuperación los llevan adelante las distintas comunidades. Lo que hacemos quienes no pertenecemos por ahí al núcleo de las comunidades en sí es acompañar esos reclamos, porque necesariamente se necesita gente. Tiene muchas aristas el proceso de Lasquinguinculmapu, y es más, después se ramificó en muchas causas judiciales contra distintos integrantes de la comunidad y personas que se solidarizaron, pero necesariamente tiene esta figura de tener que volver al territorio y con la ya conocida figura de la Lamuel Machi Betiana Colván y el acompañamiento que todas las comunidades vamos a hacer a otra autoridad del pueblo mapuche como es una machi, así como lo hemos hecho en su momento con el lonco Facundo y otros loncos que han necesitado recuperar el territorio para mejorar sus condiciones de vida. O sea, esto no es nada extraño para nosotros como mapuche. Por ahí para a la lejanía, ¿no?, la distancia se ve como complejo, pero para nosotros es algo cotidiano estar acompañando a las distintas comunidades más allá de la distancia. Así es como surge la recuperación de Lasquinguincul con las cuestiones que la propia comunidad plantea. Yo creo que han sido muy claros ellos en sus planteos, y cuando incluso cuando dan a conocer la recuperación recuperación fueron muy claros en decir por qué recuperaban ese territorio que les pertenece como comunidades. De hecho, Parques Nacionales tiene al costado donde está la recuperación, está la iglesia católica que tiene todo un camping de retiro espiritual, hay una estación de servicio, para el otro lado había un hotel de parques donde se dice que habían tenido secuestrado a Lucas Muñoz, un policía de la Rionegrina que fue desaparecido varios meses, ¿sí? Entonces no es que es el área protegida que Parque no quiere vender. Es un lugar de explotación uh-huh. turística, que la comunidad dijo, nosotros vamos a resguardar esto. Tampoco estamos hablando de un predio demasiado extenso. Esa es la cuestión. Parques tiene una porción del predio y lo otro ya figura como tierra fiscal, digamos. Ahí hay una mezcla para el costadito, un poquito, unos centímetros más allá, está gas del Estado. O sea, no se sabe muy bien si es realmente todo el Parque Nacional o a veces sí, a veces no es Parque Nacional. Es muy complejo. Enredando las mañanas. Bueno, ahí estábamos escuchando a Eli Loncopan, la primera parte de una entrevista, ¿verdad? Sí, acá a lo último, no sé si alcanzar a escuchar bien. Nosotros escuchamos con un poquito de cortes, pero bueno, toda la nota completa la podemos encontrar. Así es, esta nota completa de Eli Loncopan se puede encontrar en radiocheguevara.org.ar, en la página web. Y bueno, con el título que dice Rafita, un penny empuñado la utopía. Empuñando la utopía. Empuñando la utopía. Bueno, y como está concatenado con la represión, aquí estaba Eli Loncopan relatando los pormenores de la situación de Lautaro Currubinca vinculado con el asesinato de Rafael Nahuel y bueno, el reciente asesinato de Elías Garay. Y no queríamos dejar entonces de compartir un audio que desde anoche nos ha llegado sobre con el relato de Soraya Maicoño, vocera de la comunidad mapuche Lofken Kentreu, que relata también toda la represión que se vive en la Lofken Kentreu. La vamos a escuchar entonces a la Lamien Soraya Maicoño. Enredando las mañanas. Marimari compu buenoy, marimari compuche, Soraya Maicoño inche, mapuche somo inche, futapuel wilimapumo inche, mongelen feula. Como mujer mapuche acompaño al proceso de recuperación territorial del Lofken Kentreu, que hace más de 2 meses está sitiado por la policía. Hace más de 2 meses venimos denunciando todo tipo de situaciones aberrantes vinculadas al amedrentamiento, al despojo, al desalojo, a la represión, encarcelamiento, judicialización. En 2 meses sucedió todo eso y más. Porque también, a pesar de que habían 3 retenes policiales de las fuerzas del COER de la provincia de Río Negro, de la fuerza de la policía de Río Negro, de las fuerzas de Chubut, de la policía de Chubut, domingo 21 de noviembre, entraron 2 personas al territorio, 2 trabajadores de Rolando Rocco, 2 esclavos de Rolando Rocco, 2 sicarios de Rolando Rocco. Rolando Rocco es quien se pretende el dueño del territorio, tierra fiscal, que le fue otorgada en concesión para el monocultivo de pino, donde nunca jamás vivió ahí, tierra mapuche, pero que el Estado argentino ni el Estado rionegrino reconocen. Ese domingo entraron 2 personas armadas y se quedaron con la vida de Elías Garayem e hirieron de gravedad a nuestro Lamien Gonzalo Cabrera. Ambos muy jóvenes. Ese día, recién a las 12 de la noche, pudo entrar una ambulancia para constatar la muerte. Al día siguiente, abrieron el retén policial para que la gente mapuche pudiera entrar al territorio a despedir a nuestro Lamien, para que se pudiera hacer el elugún, el funeral, como corresponde. Pero inmediatamente a las 11 de la noche del día siguiente del asesinato de nuestro Lamien, habían cerrado nuevamente el ingreso al territorio. Así nos encontramos hoy, así se encuentra el Lofken Kentreu, pero también así se encuentra el pueblo mapuche, estigmatizado, bajo relatos falsos, racistas, que apuntan a una sociedad conformista que quizás por un rato se lamenta todas las injusticias que padece el pobre, que padece el originario, que padece el preso, pero que después, una vez que lavó un rato su conciencia, puede volver tranquilo a su casa, a su confort, a su calma, a su bienestar. Eso no es algo que pueda acceder un pobre, que pueda acceder a alguien de un pueblo originario, alguien privado de su libertad. Siempre son los pobres los que ponen el cuerpo. El pueblo mapuche está resguardando el territorio. La Cuesta del Ternero, donde se encuentra el Lofkenken Trail, es un territorio ancestralmente mapuche, donde conviven comunidades hace más de 100 años, en donde nunca se llevó adelante un relevamiento territorial, en donde el Estado rionegrino creó empresas privadas y estatales al mismo tiempo para ir quedándose con el desmonte del bosque nativo, con la madera, y para ir poniendo, imponiendo, invadiendo con el monocultivo de pino. No se dan una idea del daño gravísimo que eso causa. Es uno de los elementos más dañinos cuando se inician los incendios. El pino tiene un combustible aceitoso que cuando comienza un incendio, el pino desparrama el fuego para todos lados. Este año, más de 500 familias se han quedado sin vivienda debido a estos incendios, principalmente causados por el daño del pino. Pero no es solamente eso. También toda esa zona territorial está siendo entregada en manos de extranjeros, empresarios cataríes, ingleses, belgas, la princesa de Holanda, etcétera, etcétera. Sin embargo, los medios hegemónicos se ensañan en poner al pueblo mapuche como el enemigo interno hacia el pueblo argentino, porque en realidad nosotros estamos denunciando todos estos negociados. Principalmente estamos denunciando que están entregando el territorio, principalmente las nacientes de las aguas, a países extranjeros. Agradecemos la posibilidad de la escucha, la visibilidad, la difusión de lo que está pasando en este momento en el Lofkenken Trail. Les hice apenas un resumen, todavía no mencioné la situación de un niño de 8 años que además de haber sido tratado como un delincuente adulto, también va con custodia policial a la escuela. No denuncié ni les conté sobre una lamien que tuvo que denunciar a las fuerzas del COER porque en un momento que estaba en el baño cuando levantó su vista tenía dos efectivos del COER haciéndole gestos obscenos. No denuncié que tuvimos que levantar un acampe humanitario que ponía a resguardo a nuestros pulamien que están en el monte, que están en el Lofkenken Trail, y que inmediatamente, no pasaron ni 48 horas que se levantó el acampe, entraron al territorio a matar. Así es como resuelve el Estado argentino los conflictos sociales, los conflictos territoriales. Matando, judicializando, procesando, estigmatizando. Habla claramente de una falta de madurez política en la que el que manda es el empresario. No hay una democracia real ni hay una voluntad política real de cambiar las cosas tal como están dadas. Se escandalizan porque la gente toma en Guernica algún lote para poder tener su legítimo derecho a la vivienda. Se escandalizan porque el pueblo mapuche recupera el territorio para ponerlo a resguardo. Pero nadie se escandaliza porque Benetton tiene 1 millón de hectáreas. Nadie se escandaliza porque Lewis se apropió de un lago. Nadie se escandaliza porque los cataríes están quedando con las nacientes del Chubut. Nadie se escandaliza porque el rico siga actuando como rico. Sí se escandalizan cuando el pobre ejerce su derecho. Por lo mismo deseo que con este audio, con este mensaje, todos podamos interpelarnos acerca de la problemática de la tierra y que estemos en los grupos, grupas que sean, todos estamos y todas estamos vinculados, vinculadas a la tierra. Es lo único que tenemos, es lo único que nos sostiene. Necesitamos de la tierra y del agua. Y aunque ahora mismo haya gente escuchando que vivió siempre en un departamento, de todos modos necesita volver a vincularse y conectarse con la tierra. Y de sentir de una vez por todas que este es un compromiso y responsabilidad de todos y de todas. Y que aunque sigan matando al mapuche, aunque sigan desmontando los montes, los bosques, aunque sigan llenando la comida de glifosato, aunque se sigan produciendo transgénicos, muchos grupos sociales, ambientalistas, de pueblos originarios, seguirán poniendo el cuerpo y levantando la voz en defensa de la tierra. Por lo mismo que en Kempreu resiste. Por lo mismo seguiremos sosteniendo el territorio. Rume Mañum Tamun Alcuimun. Muchísimas gracias por su escucha. Peu Cayal. Enredando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Al aire. Rabiando con la tecnología, como siempre. Internet, allí algo pasa con Jitsi y con internet. Estábamos recién escuchando un audio, ¿verdad? Sí. Sí, estábamos escuchando a Soraya Maicono, vocera de la comunidad mapuche, Love Kenkentreu. Sí. Nos hablaba ahí de toda la situación. Que desde la RNMA venimos siguiendo bien de cerca, ya allí intentando acompañar y visibilizar todo el proceso. Justo la última partecita Se escuchó ahí un poco cortada. Es lo que hablábamos, el viento puntano arrasa la señal. Arrasó la señal. Y bueno, y ya 11:30 de la mañana damos vuelta a la página. Nos vamos lejos ahora. Nos vamos a Córdoba. Y desde ahí nuestra compañera Lucrecia Fernández enlaza con el Medio Oriente y su columna de todos los lunes. Buenos días, Lucre, ¿estás por allí? Perdón, sí, estoy acá, disculpen, buen día. Eso Hola, de hacer Lucre. Varias cosas a la vez, pensé que había roto algo que no tenía que romper y justo me sacaron el aire. Sí, no, viste. Así salimos, bien. Así sí. Bueno, sí. Primero, ¿cómo están tus nuevos integrantes de la casa? ¿Bien? ¿Todos bien? Bien, la verdad que bien. Me fijé que siguieran vivos, básicamente, porque en general les gates son mucho más frágiles desde el nacimiento que los cachorros de los perros, ¿no? Sobre todo porque los gatos en lugares así abiertos se mueven más, saltan, tienen más riesgo de golpearse, y etcétera. Pero no, bueno, ahí está. Salió uno de cada papa. Perfecto, así se hace. Hay gatites en la familia. Bueno, sí, por suerte mi gata se solidariza conmigo, que soy su dueña, y siempre tiene uno, dos. Las pocas veces que se me ha pasado la fecha y he quedado preñada, siempre tiene uno o dos. Es más fácil dar uno o dos gatitos que siete, ¿no? Como, sí, yo lo creo. Es ubicada en eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Se ha apiado. Contarle a la audiencia que decidieron, que mi gata decidió parir arriba de un vestido que tenía guardado de mi cena de egresados hace mucho tiempo. Así que bueno, fue un parto con glamour. Exacto. Cosas que pasan porque ellos eligen a dónde. Así que ahí están. Vamos a ver qué sucede. Pero bien, bien, bien, bien. No, aparte se manejó bien. Yo no estaba. Yo llegué y la secuencia fue, empecé a escuchar mi, mi. Y yo dije, ¿dónde están? Porque de verdad no sabía dónde estaban. Y empecé a buscar por todos lados hasta que los encontré. O sea, busqué en lugares muy ridículos porque están en un lugar que rebota el sonido, entonces parecía que venía claro, de cualquier lado. Y bueno, finalmente los encontré y estaban bien ahí. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Lucre, ¿y hoy qué nos traes con esta nueva columna? Bueno, en el día de hoy la idea era un poquito hablar, no sé si se me sigue escuchando, si no. Sí. Perdón, porque yo también estoy como con temas de sonido. En el día de hoy la idea es un poco comentarles la situación en la que se encuentra hoy el aislamiento agravado de Abdullah Öcalan. Recordemos, para quienes nos escuchan, que Abdullah Öcalan es el líder del pueblo kurdo desde una mirada más simbólica de lo que implica aunar una causa, aunar una lucha. Abdullah Öcalan, por un lado, fue el fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en finales de los 70, principios de los 80, y por otro lado también fue quien acompañó el proceso, por un lado, de la liberación o la premisa de que la sociedad no puede ser libre sin mujeres libres, y cuando yo acompañó realmente jugó un rol ejemplar, independientemente de que a muchas y muchos les genere como ese ruido, ¿no? Que sea quien escribió incluso el paradigma de la liberación de la mujer y demás. Pero bueno, es una realidad que ese es el rol que ha cumplido en el acompañamiento y en la defensa de este proceso. Imagínense, en principio de los años 90, ¿no? Que las discusiones y cuestiones, sobre todo en relación a las organizaciones de izquierda y demás, eran bastante más diferentes. Y en una región como la del Medio Oriente, que eran aún más diferentes que las que podemos o las que veníamos procesando y atravesando en este lado del mundo, ¿no? Abdullah Öcalan, como hemos mencionado en algunas oportunidades, está preso en una isla que se llama Inrali, que es una prisión isla, desde el año 1999, o sea, hace casi 23 años, y su situación es lo que se llama aislamiento agravado. ¿Y por qué hablamos de aislamiento agravado? Bueno, primero en la isla estuvo durante 10 años solamente él, poquito más de 10 años, creo que en el 2015... llevan a 3 presos políticos más, o sea que en este momento en toda una isla prisión hay 4 prisioneros políticos, y la situación ya a partir del 2015 en adelante se tornó insostenible. Desde el 2011 no puede ver a sus abogados y abogadas. En los últimos años, desde el 2015 en adelante, tampoco pudo ver a su familia, ninguno de los 4 presos políticos allí, y hace 2 años atrás, a través de una huelga de hambre a nivel internacional que duró casi un año, literalmente, encabezada por Leyla Güven, que es una parlamentaria del Partido Democrático de los Pueblos allí en Turquía, se logró una serie de visitas familiares que después se cortaron abruptamente con la excusa de la pandemia, y durante todo el tiempo del aislamiento de la pandemia solamente se lograron 2 comunicaciones telefónicas, en la cual en la última comunicación Öcalan le dijo a su hermano, todo bien, pero en estas condiciones no deberían aceptar que estas sean las condiciones, ¿no? Como un poco la idea de resistencia también pasa por el lugar de decir, bueno, no podemos aceptar las migajas del Estado porque no haya otra opción, sino seguir luchando por más, aunque esa opción todavía no llegue. Porque fue una llamada telefónica de 5 minutos que se cortó muy abruptamente cuando Öcalan empezó a hacer estos planteos. Y hoy por hoy nos encontramos en una situación donde realmente ni siquiera se sabe del estado de salud de Öcalan y de los otros 3 presos. Recordemos que son personas que, aparte de que han estado muchos años en prisión y en estas condiciones de encierro, son personas que ya tienen una edad avanzada. Y la semana pasada el tema volvió a reflotarse porque los abogados y abogadas, en uno de los tantos pedidos de reunión que se hacen casi semanalmente y que son negados con excusas ridículas como que se rompió el ¿cómo sería? Como la aerosilla, pero tiene un nombre técnico que no me lo voy a acordar ahora, que traslada a la gente desde Estambul hacia la isla de Inralin. Pero en este caso se llegan a la noticia de que en septiembre se le prohibieron las visitas familiares y de abogados, más allá de que nunca sucedían, pero bueno, también están como esas cosas absurdas, por una medida disciplinaria contra Abdullah Öcalan puntualmente. Pero no se especificaba cuál era la medida disciplinaria o qué es lo que hubiera hecho para que le cayera esta medida disciplinaria que nuevamente obliga a no tener reuniones con familiares ni abogados. Y como para no tomar un precedente de lo absurdo que es esta situación y después ya enmarcarlo en términos de qué pasa a nivel internacional con esto, porque esto no es que sucede y nadie se entera, hace un año atrás hubo una prohibición también que se le impuso a Abdullah Öcalan cuando empezaron a negociar el tema de las comunicaciones telefónicas en el momento de pandemia, haciendo referencia a una medida disciplinar por la hoja de ruta, que es como un libro, en realidad después se convierte en un libro, pero es como una serie de reflexiones, acuerdos y planteos que Abdullah Öcalan presenta en el año 2009, cuando empieza a tratarse su tema en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, en función de lo que Öcalan escribió en el año 2009, hace un año atrás también lo sancionaron para que no reciba visitas por esa hoja de ruta que presentó en el 2009. Y acá entran dos temas. Por un lado, ¿cuál es el rol de la comunidad internacional, más específicamente de los organismos internacionales que en teoría deberían velar por la situación de los presos y presas, sobre todo de índole político a nivel mundial? Y por el otro lado, una denuncia que vienen haciendo desde el movimiento kurdo y particularmente desde el partido democrático de los pueblos, que es cómo este sistema de aislamiento agravado se replica en los diferentes estratos sociales, en los diferentes espacios donde el Estado reprime o condiciona, y también, y por supuesto, en todas las cárceles a nivel país, ¿no? En Turquía. Digo, incluso si uno tiene en cuenta de qué manera se bloquean las comunicaciones, se bloquean las visitas, cómo se agravan causas. Por ejemplo, hay casos de parlamentarios y parlamentarias o de excoalcaldesas y excoalcaldes que se les cae una causa porque no tenía pruebas y automáticamente le daban otra sobre algo que dijo en un Twitter en el año 1995 en referencia a, no sé, la muerte de alguien. Entonces, esta dinámica que termina llevando condiciones de aislamiento, porque muchas veces hay penalidades hacia el interior de las cárceles totalmente ridículas y que no tienen ninguna razón de ser, vienen un poco replicándose de la manera en la que el Estado turco intenta, porque no lo logra, aleccionar al movimiento kurdo y a su resistencia, con las formas de tortura, porque digo, el aislamiento agravado no es más ni menos que una forma de tortura, ¿no? Porque imagínense que es una persona que está hace 23 años aislada de todo, ya hace como 10 años le retiraron la posibilidad de ver televisión o escuchar radio o recibir libros, ¿no? Seguramente que de alguna manera lo resolverán, quiero pensar, digamos, ¿no? Honestamente, porque creo que es muy, muy, muy difícil resolver esta cuestión de que no tengas ningún acceso a nada, claro, pero eso es inhumano. Actual, ¿no? Y en este marco, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa, que son dos organismos que llevan adelante muchas veces procesos de observación, funcionan como observatorios de cumplimiento de derechos humanos, sobre todo en condiciones de encierro, ha realizado un montón de peticiones, reclamos y demás, y la semana pasada vuelve a traer el tema a la agenda. El 1 de diciembre se reunieron, le pidieron a Turquía específicamente que resuelva la situación en Rally, que especifique cuántos presos políticos en total tiene actualmente en Turquía encarcelados y encarceladas. Pero bueno, el tema es que les da un periodo para realizar ese informe hasta septiembre del 2022, ¿no? Como que es un poco lo que también se plantea con los informes del Consejo de Europa y de la Comisión contra la Tortura, de que cada vez que van a hacer una observación a Inralí tardan 2 años en presentar el informe, ¿no? Entonces no hay una correlación, como si el cuerpo como si una persona recibiera torturas y 2 años no fueran nada, ¿no? En remedio, ¿no? Porque no tiene sentido que visites y 2 años después digas, sí, la verdad que torturan. ¿Cómo resulta eso en términos de la temporalidad de un cuerpo que está sufriendo y pasando por esa violación de derechos humanos? Entonces acá entran como varios factores en juego, ¿no? ¿Qué rol cumplen estos organismos internacionales? O sea, ¿qué rol deberían cumplir? Porque en realidad están para eso. ¿Y qué pasividad o directamente ignorar todo este tipo de peticiones? Que obviamente yo, Turquía, ¿no? Digo, también las ignoraría si los informes demoran 2 años, si el 1 de diciembre de un año me dicen que tengo hasta septiembre del año siguiente para presentar informes en medio de una crisis político-económica y de derechos abrumadora en el país, uh-huh. donde constantemente las cosas cambian, ¿no? De hecho, estamos pensando que en septiembre del año que viene ya deberían al menos haber adelantado elecciones, que recién deberían ser en el 2024, porque la situación político-económica en el país es realmente insostenible. Obviamente con procesos inflacionarios y de crisis, diametralmente de crisis económicas hablo, ¿no? Bastante menores que las que estamos acostumbradas en Latinoamérica, pero que para una estructura económica de determinadas características es un impacto muy, muy fuerte. Y sumado a todo lo demás, es una bomba, una olla a presión que una parte nos recuerda que ojalá estalle, ¿no? Lamentablemente, porque lo que sucede en estos casos frente a una comunidad internacional tan pasiva y silenciosa y a esta situación local, esta es la situación. Así que veremos qué sucede con estos nuevos pedidos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recordamos una vez más que Abdulao Calán es un preso político que está hace 23 años en condiciones de aislamiento agravado junto a otros 3 compañeros más. Y que este proceso de aislamiento, que en realidad es tortura, sí. se aplica a todas las cárceles. A todas las cárceles, y me atrevería también a decir a todas las detenciones que suceden en Turquía. Porque las detenciones acompañadas de incomunicación y de desinformación son constantes. Entonces, por eso hablamos de que este sistema de aislamiento y tortura se replica, porque así como cuando estás en prisión, estas reglas de juego te impactan muchas veces. De hecho, hay cárceles donde directamente no permiten que ingresen determinados diarios, que no se puedan escuchar determinados programas en la radio, etcétera, etcétera. También cuando uno es detenido, queda totalmente muchas veces incomunicado, el Estado no le interesa comunicar el porqué de la detención, y a veces pasan no días, sino semanas sin tener conocimiento exacto de en dónde está detenido o detenida y en qué condiciones físicas se encuentra. Entonces, no es solamente un hecho puntual de Abdulao Calán, que obviamente es grave, sino una forma de tortura y aleccionamiento a todo un pueblo que se encuentra resistiendo al genocidio constante, ¿no? Sí, la verdad que es increíble lo que estás relatando, y que supuestos organismos internacionales de derechos humanos no digan nada, o sea, no están tan dibujados. Increíble. Bueno, Lucre, te agradezco. Sí, ¿se escucha? Lucre, ¿estás hablando? No. Ah, no, ahí está. Titilaba no sabíamos si se te había cortado o algo, así que por las dudas comenzamos a hablar. Ahí estamos renegando, claramente estamos renegando con nuestro internet, por eso me parece, por allí viene la cuestión, pero te hemos escuchado muy bien nosotras desde aquí, así que te agradecemos este contacto, Lucrecia. No, gracias a ustedes, y bueno, seguramente nos estaremos encontrando la próxima semana. Bien, muy bien, abrazos, que andes bien. Abrazos, Lucre. Bien, y así pasaba la columna de Lucrecia Fernández de Firan News, de la columna de Medio Oriente, ahí siempre trayendo un poco de toda la historia, de todo lo que se vive allí. 11:46 de la mañana, vamos a un breve separador y ya volvemos con nuestra última columna desde San Luis. Enredando las mañanas. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hoy estamos ahí. Pensamos que no íbamos a llegar con los temas, pero bueno, sí, siempre pasaditas nosotros. Bien, ahora nos vamos con la columna de Radio Che Guevara desde Rosario, que ya la tenemos en nuestra línea telefónica, a Mónica García Felipetti. Muy buenos días, Mónica. Cintia, ¿cómo andás? Muy buenos días, Noe. Buenos días, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo andamos? Acá todo bien, por suerte. Bien. Arrancando con todo esto. ¿Cómo va Rosario? Acá 28 grados con humedad, raro todo, pero bueno, acá estamos exactamente igual, ayer estuvo muy, muy pesado y bueno, estas lluvias que al final no se producen. Uh-huh. Y bueno, aparte, ustedes calculen que yo aparte vivo muy cerca del río, o sea que la humedad se siente mucho más aparte. Ay. Claro, y ustedes recuerden que yo vengo, tengo el 15 ahí muy reciencito, curadito, digamos. Oh, o sea sí. Que imagínate, hoy late. No sé si les ha pasado alguna vez, pero en general este tipo de traumatismo, si se quieren, el tema de la humedad y el calor es lo peor lo que le puede pasar, ¿no? Y el mío está como muy nuevito ahí en recuperación, entonces hoy me está latiendo directamente. No sé dónde poner el pie. Pero bueno, es lo que acontece, compañera, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. O sea, al final, de verdad, como que arrancamos, los enredando, el frío, nos estamos quejando del calor, la verdad sí. Que somos un grupo muy quejoso. Sí, tengo algo que quejas. El calor, el viento, el frío. De algo hay que quejarse, ahí está el clima justo. Claro, cuando no nos estamos quejando del frío, nos estamos quejando del calor, nos estamos quejando de internet, y si no, nos estamos quejando de los compañeros varones. Siempre, o algo hizo Mati o algo hizo Lisandro, seguro. Entonces yo tengo que mandarle saludos a Lisandro. Vieron que está diciendo que está escuchando, así que bueno, le mandamos saludos a Lisandro. Sí. Es verdad, porque siempre Mati. Y bueno, Lisandro ahí que siempre está recibiendo golpes. Tiene autoestima alta, pero yo creo que en algún momento debe decir, hey, mucho saludo para Mati. No, pero, a ver, compas, Matías opera, Matías edita, a ver, que alguien me diga qué hace Lisandro y entonces, bueno... Yo en todo caso sí, no hay problema, yo puedo festejarlo, pero me gustaría que haga algo. ¿Cómo? No, bueno, ha hecho una columna, en el año salió, nos pasó el contacto para una columna. Bueno no podemos hablar de gente que no está. Bueno, pero a ver, no, sí, está escuchando, a ver, el contacto de la mamá inclusive lo pasé yo. O sea, no sé cómo... Bueno, tremendo lo de ti, pero bueno, no importa, le vamos a mandar un beso. Le mandamos un abrazo. Esperamos el 2022 con un poquito más de pila, tal vez. Vamos a ver si el compañero entiende el mensaje subliminal. No es muy subliminal, fue muy directo. No, tratamos... Acá no hay claro. Directas en esta enredada. No, bajo ningún punto de vista. No. Bueno, compa, estamos cerrando el año, perdón, sí, hoy ya 5 de 6. 6 de diciembre, muy cansado, realmente, tremendo el año, tremendo. Sí, la verdad que esta vuelta a la presencialidad, luego de tanta pandemia, de tanto encierro, de tanto estrés que eso ha implicado, por variables razones, la verdad que creo que todos estamos con esto de que el fin de año se nos está haciendo bastante pesado, ¿verdad? Difícil de transitarlo con muchas actividades y ahí el cuerpo lo siente. Sí, claro, lo que pasa es que de repentinamente tuvimos que adaptar nuestros cuerpos y nuestras mentes a situaciones de encierro, a una cantidad, a lo que antes hacíamos de forma presencial, hacerla de forma remota, y también después, si se quiere, a ver, no ha sido tampoco, ha sido más o menos paulatino, pero la verdad que todo esto nos ha dejado huellas, y ahora nos cuesta mucho volver a la presencialidad plena, ¿no? Bueno, pero en cuerpo y alma, así que, bueno, evidentemente, vamos a ver cómo terminamos este diciembre del 2021 y bueno, cómo arrancamos el año que viene. Bueno, compa, igual. Seguramente estamos pensando, sí, estamos pensando en pasarnos, ¿no? Sí, bueno, sí, ya estamos, claro. Así que no hay problema. Ya estamos entregadísimas, bueno. No, comentarles entonces, aquí en Rosario, en Rosario igualmente el clima siempre está caliente, ustedes saben que aquí inclusive abrir cualquier diario, prender cualquier radio siempre es motivo de la primera info del día, es la cantidad de balaceras y cuántas personas muertas y fallecidas que tenés. Es tremendo, ¿no? Sí. Es tremendo lo que viene sucediendo. Pero bueno, ya nos hemos metido en ese debate, y ciertamente el poder político no está dando respuesta, y la única respuesta que da es en realidad más represión, ¿no? Bueno, después yo no me quiero meter mucho en esto, pero en general ciertamente es bastante cómico por donde los efectivos están supuestamente reprimiendo el delito de la narcocriminalidad, y ciertamente únicamente en los barrios populares, y hasta el momento, y en sí las balaceras siguen, y lo que se incrementa permanentemente es la represión, ¿no? Bueno, yo les cuento, compa, como para introducir el tema, bueno, ¿por qué hoy Vanessa, justamente? Uh-huh. Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Arruga, sí. Pero va más allá, o sea, ella es la hermana de Luciano, ciertamente, bueno, el caso de Luciano Arruga, conocido por todos, mucho tiempo, en situación de desaparición forzada, hace unos años apareció su cuerpo, sí. Y se intentó hablar de un accidente de tránsito que permaneció inclusive enterrado como NN, obviamente, uh-huh. Se sabe perfectamente, han sido juzgados los policías que lo han matado, Luciano es un caso emblemático, aparte porque Luciano era uno de los jóvenes, ahí en un barrio muy humilde, muy vulnerado, en Villa Floresta, en Buenos Aires, que se negó a robar para la policía, y en tal sentido así fue por eso apresado, torturado, asesinado y su cuerpo desaparecido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero Vanessa no solamente es la hermana de Luciano, a partir de su militancia concreta, por el solicitando justicia, esclarecimiento por el crimen de su hermano, realmente Vanessa se ha convertido en toda una referente, digamos, sí. En lo que es la lucha contra la impunidad estatal. La represión y la impunidad estatal. Y les cuento que aquí, en la ciudad de Rosario, hoy comenzó un juicio que hacía mucho que estábamos esperando, más de siete años y unos meses ya que veníamos esperando, que es el juicio por lo que fue la desaparición forzada y el homicidio con aplicación de tormento a Franco Casco. ¿Quién es Franco Casco? Franco Casco era un joven de 20 años de la ciudad de la localidad bonaerense de Florencio Varela. Vino aquí a la ciudad a visitar a unos familiares, habló con su mamá por teléfono, le dijo que se tomaba el tren, llegaba de madrugada nuevamente a su casa en Buenos Aires. Bueno, eso jamás aconteció. Él fue detenido en la comisaría séptima de Rosario. Después, a través de testigos, se fue reconstruyendo. Los propios detenidos, digamos, contaban cómo se escuchaban sus gritos al ser brutalmente torturado. Tremendo. Ahí pierde la vida en la comisaría y después se intentó hacer desaparecer su cuerpo fondeándolo en el río Paraná, así estrictamente como lo digo, fondeándolo en el río Paraná. Bueno, estuvimos mucho tiempo buscando, bueno, estuvimos un mes, creo, más o menos, perdonen, ya tengo las fechas confusas, como estábamos diciendo hoy, se nos complica, pero bueno, se buscó más o menos, creo que fue un mes que se buscó el cuerpo de Franco y se recuperó el cuerpo, ¿no? Bueno, a todo esto son 7 años del asesinato y la aplicación de tormentos a Franco Casco. Empezó el juicio oral hoy en la ciudad de Rosario, llegan a este juicio oral 19 policías que están procesados, con diversos niveles de participación, por supuesto, uh-huh. Y en todo caso, bueno, está está también detenido, y la condena más grave que se espera, que es el jefe de la comisaría, quien actuaba como jefe en ese momento de la comisaría, que se espera, que junto a otros tres uniformados, que son los que cargan, digamos, la de la calificación más grave, si se quiere, que serían los que tendrían una expectativa de prisión perpetua, ¿no? Bueno, seguiremos el juicio y veremos más o menos cómo va la situación. Por eso hablar con Vanessa, pero en realidad estos audios, que son muy cortos en sí, y si les parece, no sé si quieren que me quede o directamente los pasan y después nos despedimos, ustedes me dicen, compa. En sí, Vanessa habla un poco de todo, ¿no? Porque la idea es pensar no en sí solamente en Franco Casco o en Luciano, sino en todo caso pensar en todas las pibas y los pibes que cotidianamente viven en nuestro país, a lo ancho, a lo largo, estas situaciones de tortura, vejaciones permanentes, y bueno, todo lo que es después, todo también, toda la política de no solamente de represión, sino aparte de impunidad estatal, donde todo el poder político, el poder judicial, intenta permanentemente dar impunidad a estos casos. Uh-huh. Así es. Bueno, escuchamos entonces a Vanessa Orieta. Bien. Enredando las mañanas. El 10 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y en relación a esta fecha me preguntan qué consideración tengo con relación a que hoy en nuestro país el 60% de niñas, adolescentes y jóvenes viven por debajo de la línea de la pobreza. Y lo que pienso es que tenemos por delante un gran desafío, lo tenemos hace mucho tiempo en realidad, pero siempre está ahí presente y latente, que tiene que ver con visibilizar y sensibilizar sobre las diferentes problemáticas que atraviesan sus vidas. Y esto tenemos que hacerlo en el marco de un sistema capitalista que nos ha educado y formado en el egoísmo, el individualismo, un sistema que insensibiliza, y por esto la tarea es realmente difícil. Creo que las personas que estamos organizadas o no, pero concientizadas con las diferentes problemáticas que afectan a las niñas, adolescentes y jóvenes, tenemos esta tarea: visibilizar, sensibilizar las realidades que nos duelen. Y puntualmente quisiera poder hablar de o mencionar dos problemáticas que no deberían aparecer tan fuertemente en sociedades que se dicen democráticas. Por un lado, la problemática de violencia institucional. Y cuando hablamos de esta problemática desde familiares y amigues, lo que queremos decir es que gran parte de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes sufren la falta de acceso a derechos fundamentales como ser un plato de comida que nutra, fortifique, que permita un crecimiento físico y mental. Gran parte de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes no acceden al sistema educativo, a una vivienda digna, a un sistema de salud. Un número muy grande de pibes y pibas sufre el horror en el marco de vivir en situación de calle. Todas estas violencias institucionales son la base fundamental que permiten que nuestro países sucedan otros crímenes violatorios de los derechos humanos que tienen que ver con la problemática de represión estatal. Muchos pibes, pibas en nuestro país sufren la tortura, el fusilamiento, la desaparición forzada. Estas problemáticas no deberían darse en un sistema democrático en el cual los derechos humanos de las personas fueran respetados. Sin embargo, en nuestro país la problemática de violencia institucional es sistemática y afecta por lo menos a un 60% de niñas, adolescentes y jóvenes. Y como dije hace un rato, es la base fundamental para que se pueda dar otra problemática, la de represión estatal. Sin violencia institucional sistemática desde que nacen, los pibes y pibas no pueden sufrir represión estatal. En este sentido es que es fundamental poder profundizar los debates, es fundamental poder tomar la palabra, es fundamental acompañar cada uno de los procesos de organización y de lucha de las familias en los diferentes ámbitos, en el marco de las diferentes problemáticas. Es necesario visibilizar y sensibilizar a la sociedad, porque del otro lado lo que tenemos son responsables materiales, responsables políticos, responsables en el ámbito del poder judicial, que día a día generan dolor, sufrimiento en la vida de hermanos y hermanas en nuestro país, y una vez generado ese sufrimiento generan con el correr de los los tiempos, un proceso de impunidad que sigue dañando la vida de las personas y que da lugar a que crímenes horrendos, aberrantes, horrorosos se sigan sucediendo. Es tiempo de agudizar los debates y las luchas. Esa es la consideración que puedo hacer, que podemos hacer desde nuestra organización de familiares y amigos, amigas y amigues, y entendiendo que lo que hoy está ocurriendo es terrible y es urgente que podamos reaccionar ante esto. 60% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes viviendo por debajo de la línea de la pobreza no está hablando de un sistema democrático que respete los derechos fundamentales de ellas, todo lo contrario. Está hablando de un sistema que sistemáticamente viola cada uno de esos derechos y somete la vida de muchas personas a situaciones de indignidad extrema. A 2 años de la aparición del virus COVID-19, lo que ha dejado esta pandemia es la posibilidad de ver un poco más la fuerte desigualdad en la que viven muchas personas en nuestro país. Antes mencionábamos que el 60% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes viven por debajo de la línea de la pobreza, y es un porcentaje enorme. Durante estos 2 años, las personas empobrecidas, este 60% que venimos mencionando, lejos estuvo de encontrar un Estado sensibilizado con las realidades que les afectan. Todo lo contrario, lo que ha quedado a las claras evidenciado es que para mantener el orden social, el gobierno ha apelado a medidas de control y de disciplinamiento a través de sus fuerzas represivas. El caso de Facundo Astudillo Castro podemos tomarlo como un claro ejemplo de cómo estas medidas de control se siguen llevando la vida de nuestros pibes y pibas. Es necesario pensar estos 2 años de pandemia, pero es necesario pensarlos y seguir pensando este proceso como la continuación de un largo periodo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Desde la apertura de la democracia hasta hoy, todos los gobiernos constitucionales han generado medidas de control y de disciplinamiento en nombre de la seguridad que afecta directamente a los sectores empobrecidos. Y como dije antes, desde familiares, amigos y amigas, consideramos que la pandemia lo que ha permitido es que, por un lado, quede claramente en evidencia cómo se sufre vivir el empobrecimiento en nuestro país y cómo, ante esta situación, lejos de pensar que las personas empobrecidas deben acceder a sus derechos fundamentales, lo que se ha hecho es pensar medidas de control y disciplinamiento para mantener un orden social que en definitiva termina protegiendo y llevando tranquilidad a un sector muy pequeño de la sociedad, que es los sectores altos, las clases altas. Y estas políticas que garantizan un bienestar para este sector tan chiquito de nuestra sociedad, por supuesto, sigue yendo en detrimento de un número enorme de personas que sufren a diario las violencias institucionales sistemáticas y, a raíz de esto, la represión. Enredando las mañanas. Bueno, Mónica, y ahí estábamos escuchando la entrevista que ustedes mantuvieron con, se me borró el nombre. Vanessa Orieta. Eso es muy de Moni, así que yo te contagio, seguro, no, te contagiaste conmigo. Nos pareció justamente una palabra más que autorizada la de Vanessa. Uh-huh. Para, en todo caso, charlar en este cierre de fin de año de lo que han sido, en el marco de la pandemia, la represión, que en algún momento la hemos tocado en Los Enredando, contando un poco lo que pasaba aquí en la ciudad de Rosario, pero me parece que Vanessa puede dar un panorama mucho más completo, si se quiere, digamos, y también, porque hay, en esa circunstancia también, considerando también en Franco Casco, este joven, que hoy su tremendo asesinato, las vejaciones que ha sufrido, en un joven que seguramente era muy parecido a su papá, un hombre muy sereno, muy tranquilo, muy muy callado, si se quiere, ¿no? Y en este jovencito, en todo caso, también uno de los tantos jóvenes vulnerados, y por eso también queríamos hablar con Vanessa sobre esta cuestión de en un país donde el 60% de las niñas, niños, adolescentes están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, bien, ¿cómo se pueden pensar en todo caso otro tipo de políticas? Así que bueno, me parece que Vane haya sido bastante explícita, me parece sí. Que ya pasadas de tiempo, igualmente me parece que todo lo que ha dicho nos deja más que claro y aparte lo ha resumido bastante. Igualmente les digo que les ha mandado saludos y si no era por una cuestión laboral hubiese querido estar presente porque le gusta mucho más, obviamente, la entrevista en vivo, ¿no? Sí. Así que bueno, pero me ha pedido que les mandara saludos y disculpas porque por cuestiones laborales obviamente no pudimos hacer la entrevista en vivo. Sí, pero igual un gusto tenerla y escucharla y saber que son esas compañeras militantes que siempre están al pie del cañón para poder consultar, para poder dialogar y que los medios alternativos necesitamos. Son las voces que necesitamos y que queremos en nuestras radios, en nuestros medios, ¿verdad? Así es, compa. Sí, realmente. Y bueno, sí, la verdad que Vané también tiene una carga no solamente laboral, sino también de militancia importante, ¿no? Porque también es una compañera muy, muy requerida. Vané también lo que tiene, ustedes recuerdan siempre cuántas veces las madres de la plaza dijeron nuestros hijos nos parieron, sí. Porque en realidad nosotros éramos mujeres. Bueno, en el caso de Vané creo que también está un poco esto de Luciano, la lucha por Luciano, parió una tremenda militante como sí. Es Vanessa Orieta, ¿no? Uh-huh. Y fundamentalmente una tremenda militante porque ha tenido una conducta de la cual es irreprochable, digamos. Ella tiene una convicción y sobre esa convicción siempre ha avanzado y ha trabajado. Y me parece que estas son las conductas que marcan por lo menos las diferencias. Así es, así es. Bueno, Mónica, nos hemos pasado unos minutitos, pero vale la pena. Hoy ha sido un Enredando las Mañanas a pleno súper con todo enredado. El material, con el todo el material aparte que produce la Che Guevara durante la semana, que es un gusto escuchar la programación, seguir en la página web, y de allí hemos tomado material para poder armar este Enredando las Mañanas, así que a full la Che Guevara para del Enredado. Claro. Para eso sí, la verdad que no tendría ni que haber salido yo, porque la verdad que estábamos, pero bueno, no, para eso está la producción, realmente hay que aprovechar. Tendría que haber salido Lisandro. No, ya está, bueno, pobre Lisandro. Claro, eso sí le atiende el teléfono, compa, ustedes saben, él es un divo, no siempre atiende, hay que pedir cita. Bueno. No, para eso está el material, de verdad, es importante porque las producciones cuestan, cuesta, cuesta conseguir las compas y los compas para charlar, cuesta editar, cuesta poder subirlo, cuesta tener todas esas cuestiones, ¿no? Porque somos radios populares, comunes, alternativas, y bueno, estamos siempre o trabajando, bueno, un montón de cuestiones, ahí está, me está quejarse, ahí el compañero me está escribiendo. Paciencia, paciencia la que te espera, Mónica. Bueno. Así es, bueno, compa, vamos a despedirnos porque ya nos deben haber cortado en la No, por favor, ¿cómo que nos van a cortar? Por favor. Nos siguen aguantando, entonces. Bueno, compa, un abrazo grande y ya calculo que el lunes que viene estamos llamándonos. Así es, seguramente. Abrazo grande, que andes bien. Abrazo, Mónica. Para ustedes. Chau, Mati, chau, compa. Chau, chau. Bueno, y ahí estábamos con Mónica García Felipetti desde Rosario, ahí, y como ya nos gusta pelear un poquito con Lisandro, le mandamos un abrazote a Lisandro, que siempre ahí se suma a estas peleas al aire que nos entretienen un rato. Bueno, se nos fue el programa volando, nos encontramos mañana, ¿verdad? En el Enredando la Mañana de los martes. Así es, Enredando sale de La Plata, desde Radio Nauta, y tiramos la posta para allá. Para allá tiramos la posta, y el miércoles toman nuestros compañeros de Radio Semilla en AMBA, el día jueves Córdoba con Radio Roja, ¿verdad? Así es, y el viernes termina con Radio Pueblo en Jujuy. Así es, todas las mañanas ahí enredadas en nuestro territorio. Y nos despedimos saludando también a Mati, que está en los controles haciendo un poco de magia con el streaming, internet, Jitsi, pero salimos. Y por supuesto nuestra compañera feminista Dani. Bueno, también, no, ella ya es parte de la grupa, de acá de los micrófonos. Pero nuestra compañera que nos estuvo escuchando, que hoy reportó sintonía, Victoria Tello, aquí Puntana, que nos estuvo escuchando, abrazo grande a ella también. Hasta mañana en el Enredando las Mañanas desde La Plata. Chau, chau. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.